Argentina. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 45 minutos. Seguimos por la 95.5 Radio El Grito. Y alertábamos, ¿no?, en los últimos meses sobre una gran cantidad de proyectos, ¿no?, de búsqueda, de ahí de localización en toda la provincia de Córdoba, en el Valle de Conlara, en distintos sectores de San Luis. Bueno, todo por acá cerquita. Estamos hablando de lo que muchos llaman ya el oro blanco, ¿no? Estamos hablando de el litio. Y lamentablemente pareciera ser que todo lo que dijimos de a poquito se nos viene encima. En el día de antes de ayer, la minera australiana Latin Resources difundió los resultados de un mapeo geológico que indica la presencia, según sus propias palabras, de alentadores grados de litio en la mina Géminis, cercana a San Francisco del Monte de Oro, en San Luis. Estamos en plena comunicación telefónica. Ahí del otro lado está justamente un integrante de allá, de los vecinos autoconvocados de San Francisco del Monte de Oro. Estamos hablando de Carlos Camargo, que nos va a contar un poquito este, ya creo que ya diríamos, pie de guerra de los vecinos juntados ahí en la zona. Carlos, ¿nos equivocamos? No, es tal así como vos lo decís. Estamos, si se permite la el término, en pie de guerra. Yo creo que estas guerras pacíficas que los vecinos, cada vez que se intenta el saqueo de nuestros recursos naturales, no es un hecho menor, y tenemos que ponernos atentos y movilizados precisamente para que esto no se vuelva a realizar, ¿no? Desde hace más de 500 años los recursos naturales han sido una empresa de saqueo en América, y especialmente en los pueblos latinoamericanos. Y esto lamentablemente se repite en un contexto político bastante lamentable, que tiene que ver mucho también, porque en esto no tenemos temor a decirlo, que se trata nada más y nada menos de avanzadas de multinacionales favorecidas con la quita de las retenciones mineras que lamentablemente este gobierno actual ha favorecido a estas grandes empresas. Y nuestro pueblo, San Francisco del Monte de Oro, que es un pueblo de unos 6.000 habitantes, que estamos a 100 kilómetros de la capital puntana, estamos a 100 kilómetros de Villa Dolores, una ciudad de Córdoba, estamos a casi 300 de Córdoba capital, y que forma parte de esta enorme riqueza natural que tiene nuestro país, que son las sierras centrales de San Luis, las Comechingones, y que obviamente somos vecinos y compartimos todos los recursos naturales. Recursos naturales que despiertan la codicia interminable de las grandes empresas mineras del mundo, poderosas ellas, por supuesto. Y bueno, vienen, además de venir, como se dice, vienen por el oro, vienen por el agua, y vienen ahora nuevamente con este nuevo mineral que es el espodumeno, que es la base del litio, vienen por el oro blanco, ¿no? Y nuestras sierras centrales son un campo fértil de este mineral, además de otros lugares en el país como Jujuy, que estas empresas ya están saqueando desde hace un tiempo estos minerales, ¿no? Teniendo en cuenta que Argentina es uno, está en el ranking de los 5 productores de litio en el mundo, produciendo más o menos unos 40.000 toneladas anuales. La idea y proyectos de este gobierno actual es llevar una producción a 120.000 hectáreas. Precisamente por eso las concesiones de esta minera, la Latin Resources, una empresa, como decías, australiana, pretenden llegar con todas esas extracciones en las sierras centrales de San Luis, no a las 125.000 toneladas, pero aproximarse, con el consecuente daño que va a producir al medio natural y que va a repercutir, obviamente, en las poblaciones humanas por la gran contaminación que van a hacer de esta explotación minera a cielo abierto. Carlos, sabés que a nosotros nos interesa mucho porque estamos acá en Tras la Sierra, justamente ahí nomás de Villa Dolores, y también con anunciados proyectos de explotación de litio acá nomás, en Las Tapias, o sea que es una problemática que nos incumbe, y nos incumbe hace muchos años. También acá hubo muchos movimientos sociales, como ustedes, contra la mega minería, el Tras la Sierra Despierta, hace 10, 15 años, en conjunto con el nacimiento de esta radio comunitaria, El Grito. Ustedes, más allá de este asunto puntual, de este extractivismo feroz que hay en Latinoamérica, vienen hace varios años batallando ahí en San Francisco, desde los vecinos autoconvocados, si mal no tengo la información acá, desde el 2011 contra la transnacional Pinzapo Ecogold, que tenía un proyecto de minería a cielo abierto, digo, ya están organizados. Contanos cómo es esta cronología de organización del pueblo y de los vecinos para enfrentar a la mega minería. Sí, es bien como vos decís, acá, muy cerquita, a 20 kilómetros, se encuentra el pueblo de La Carolina, que es un pueblo que en la época, desde la época de la conquista, y bien se trasladó la explotación minera de oro, la antigua extracción que se hacía a través del socavón. Eso se mantuvo hasta entrado el año 1900, cerca del siglo XX estuvo explotándose. Obviamente ocurrió lo que ocurre con la actividad minera extractivista, que cuando se acaba un recurso se acaba y lo único que deja son precisamente los socavones, las escombreras, contaminando no solo las aguas, sino el paisaje, una contaminación visual terrible con consecuencias gravísimas para los humanos. En ese mismo pueblo, que se llama La Carolina, hubo intentos nuevamente de reflotar proyectos de extracción aurífera de oro en el año 2010, y felizmente, porque esto hay que decirlo, hubo un jefe comunal, una jefa comunal que se puso al frente de los vecinos en la lucha por el saqueo, en contra del saqueo, y fue una lucha muy encarnizada en el sentido de la participación de pelear David con Goliat, porque nosotros sabemos quiénes son las mineras y qué intereses les representan, y sabemos cuál es el interés del pueblo, y la única arma que tenemos es la movilización popular. Felizmente, en el 2011 eso sucedió en La Carolina y se logró frenar a la minera rusa. No bien estamos un tanto relajados, dos, tres años después, si bien nos mantenemos como vecinos autoconvocados, en San Francisco surge esto de la mina Géminis, donde una empresa mendocina de menor, digamos, capacidad de infraestructura, le concesiona a la provincia de San Luis, cuando era gobernador el señor Poggi, concesiona en un plan maestro que se llama 1420, concesiona varias hectáreas de espodumeno acá en la provincia. Bueno, nosotros nos organizamos como vecinos autoconvocados, y después de una lucha interesante, de asambleas, de negativas de información que nos daban las mismas autoridades, logramos frenar el proyecto. Este proyecto se logra por las graves irregularidades en la presentación del impacto ambiental que presentaban estas empresas, subestimando la capacidad de participación, de intelectualidad de la gente, subestimando derechos constitucionales, el derecho a la información, y ellos ingresaron acá a las sierras centrales. Te digo, hago un paréntesis, yo vivo en una zona rural, estoy a 10 kilómetros de de San Francisco, y el camino que estaban haciendo para llegar a la mina Géminis para extraer el espodumeno o el litio, yo estoy a 2 kilómetros, yo vivo al pie de la sierra, en una zona rural, tengo mi chacra donde hago orgánicos, tengo frutales, tengo aves, y este camino, esta gran herida que le produjeron a las sierras centrales, se divisa acá porque estoy a menos de 2 kilómetros, ¿no? Y eso nos produjo bastante dolor, bastante impotencia, porque primero no sabíamos lo que estaban haciendo, grandes máquinas rompiendo nuestras sierras centrales. Después cuando empezamos a averiguar, nos enteramos de esto, que era un emprendimiento minero, con concesionarios que la provincia había autorizado. Y bueno, y ahí comienza nuestra lucha, nuestra, entre comillas, guerra, primero por la información, segundo para cuidar nuestros recursos naturales y defender, por sobre todas las cosas, el agua y defender la vida. Así que fue una lucha muy ardua, muy despareja, con asambleas permanentes, con leer mucho, averiguar, compartir con otras asambleas ciudadanas del resto del país, porque nosotros no... No, ¿han ido a la UAC, nosotros, Carlos? ¿Pertenecen sí, hemos ido a la UAC, hemos compartido distintas experiencias. Yo en lo personal soy puntano, estuve muchos años en la Patagonia y allí formé también parte de los vecinos autoconvocados por el No al Cobre. Estuvimos trabajando muchísimo... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Estuvimos trabajando mucho con las comunidades mapuches, he trabajado mucho, soy docente, y hemos trabajado bastante con todos los pueblos originarios de la Patagonia, precisamente esto, defendiendo nuestros recursos. Bueno, y esto nos sucede acá ahora, en la provincia de San Luis, nos sucede acá en este pueblo, que está cargado de riquezas naturales, y bueno, pero... Volviendo a lo que te decía de la lucha de San Francisco, nosotros logramos frenar este emprendimiento minero por las gravísimas irregularidades que te decía en los informes de impacto ambiental que había presentado la empresa. La provincia no tuvo otra salida que revocar este proyecto y, por supuesto, además de la movilización social, fue una decisión política del actual gobernador Rodríguez A. de frenar este proyecto porque era escandaloso los informes que se habían presentado, ¿no? Muy pobres, con poca rigurosidad técnica y bueno, y todo lo que se necesite de acuerdo al Código Minero y la Ley de Minería, ¿no? Bueno, pero felizmente logramos frenar este proyecto. Esto se dio hace 2 años, logramos hace poquitos días que se sancionara una ordenanza que prohíbe la mega minería a cielo abierto y el transporte de sustancias tóxicas acá en el ejido municipal. No bien se sanciona esa ordenanza, aparece esta noticia que la levanta Telam, la agencia oficial de noticias de Nación, con que esta empresa, la Latin Resource, ve con buenos ojos y como un milagro económico de producirse esta explotación, como que si ese milagro salvaría a la provincia, salvaría al país, cuando en realidad los milagros no se producen a razón del saqueo, es todo lo contrario, ¿no? Acá tengo, Carlos, que el propio periódico de la zona, el Tribuna Económica, publicó este título: Milagro Puntano, encontraron litio en viejos yacimientos mineros de San Luis. O sea que está acorde, como en muchos casos, el periodismo masivo o los grandes medios con esta idea de las multinacionales que nos venden. Exactamente, y esto es lo lamentable, ¿no? Que hay una cultura precisamente de las autoridades de entregar nuestros recursos a cambio de nada, una cultura entreguista, cipaya, precisamente de favorecer a las multinacionales en desmedro del pueblo, en este caso del pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Y es esto lo que nosotros debemos debatir, es esto lo que nosotros debemos hacernos eco y viralizarlo, socializarlo, para que estas cosas no sucedan. Es una lucha muy despareja, pero tenemos que ponerle el cuerpo, tenemos que ponerle espiritualidad, tenemos que ponerle nuestro intelecto para que estas cosas no sigan sucediendo en nuestro bendito país, ¿no? Que ha sido favorecido por la Pachamama, por la Madre Tierra, en tener tantos recursos y tantos recursos que lo estamos rifando, ¿no? Eso es increíble. Carlos, bueno, no te molestamos más, te hacemos la última pregunta. El sábado hubo asamblea de los vecinos ahí en la Plaza Pringles de San Francisco. Contanos brevemente qué se decidió y cómo van a ser las acciones a seguir frente a esta nueva amenaza al extractivismo. Bien, sintéticamente, nosotros nos reunimos, activamos nuevamente la participación de las asambleas en la plaza central de acá del pueblo. Estamos en contacto también con las autoridades locales que nos han mostrado, por lo menos han comprometido el apoyo, y a través del mismo intendente está gestionando una audiencia con el gobernador Rodríguez Sá para que nos pueda recibir en Terraza del Portecero, que es la sede del gobierno provincial, y para ir a plantear y que, bueno, que no se contradigan con el discurso político que tiene la provincia de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y que se respete la ley, que San Luis, como Córdoba, está entre las 9 provincias del país que tienen muy buenas leyes, muy progresistas leyes en defensa del medio ambiente, pero lamentablemente hay resquicios legales donde se introducen o permite que se introduzcan las mineras, ¿no? Así que, bueno, estamos en esa etapa de información, de viralizar todo lo que se tenga que viralizar, los apoyos que tengamos, como ustedes les agradecemos un montón para que esto se pueda conocer y actuar en consecuencia con las demás comunidades vecinas, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por la comunicación y todo nuestro apoyo acá desde Tras la Sierra a su lucha. Seguimos en contacto y tejiendo redes. Muchísimas gracias a ustedes por el interés, un abrazo muy grande a todo su equipo y un saludo enorme a toda la audiencia de Tras la Sierra. Abrazos. Abrazos. Argentina. Contacto telefónico.